Hola, mi nombre es José Manuel Ramírez y este ya es el episodio número 5 del podcast Cultura NAS. Hola, yo soy David Aragón y este es vuestro podcast de referencia en el mundo de los NAS, la virtualización y las redes de computadores. En esta ocasión, David y yo hablaremos de las diferentes formas y opciones que tenemos para montar nuestra web personal y o de empresa en un servidor NAS. ¿Nos acompañáis? Bueno, David, muy buenas noches. Muy buenas noches. ¿Qué tal episodio? ¿Estás? Muy bien, muy bien. Muy cansado. Pero bueno, yo creo que eso ya es una cosa inherente a mí. Sí, bueno, cuando llegamos ya a estas horas de la tarde después de todo el día, es complicado ya ir aguantando. Pero bueno, podemos con todo. Sí, hacer una charlilla de una hora y pico no nos viene mal tampoco. No, además siempre, yo por lo menos siempre termino con mucha ilusión. Me acuesto muy, muy a gusto y muy tranquilo. Muy bien. Bueno, pues si quieres podemos, como toda la semana, empezar con el tema de las noticias, un poquitín. Pues sí, vamos a ver qué tenemos en el apartado de software, porque la verdad es que han habido varias actualizaciones y bueno, viene la semana, bueno, un poco cargadita. Bueno, pues venga, dale. Pues mira, tenemos el último update de Synology para nuestros servidores NAS Synology, la versión 6.0 guión muchos números, la 7.3.21-2, sí. Que sí. Bueno, viene con algunas mejoras dentro de lo que es el por ejemplo, el 713 Plus y muchos servidores NAS que han mejorado pues simplemente una anomalía que había con la actualización anterior. Ya está. Ni se reinicia ni nada. Ha sido un parche a un problema que había en la versión anterior. Bueno, pues también Synology nos ha actualizado CloudStation Server también a la versión 4.0, también un chorro de números. Y en este caso yo lo he instalado y tampoco he notado ninguna mejora evidente. Simplemente me imagino que habrá sido correcciones de fallos menores. Nada. No sé, corrígeme si me equivoco, pues yo creo que la última versión o la anterior a esta era muy un número muy, muy bajo, creo que, o sea, muy parecido, creo. Sí, han cambiado simplemente el último dígito, la 4203 a la 4204, y lo que han hecho es la actualización fallaba. O sea, no han hecho nada más. Yo creo que va un poco en la línea de la anterior actualización, o sea, de la actualización del firmware, que se ve que tuvieron algún problema con la actualización automática del firmware. Y nada, se ve que se ha trasladado un poquito a CloudStation Server. Pero bueno, actualizaciones menores de muy pocos megas, no vamos a gastar nuestra conexión a internet para descargarlas. Sí, yo últimamente tengo una cruzada con las actualizaciones menores. Esta de se ha corregido no sé qué, oscuro. No sé, hay a veces que no dan detalle, no te dicen nada. Y muchas veces yo creo que deberían de informar un poquito más. Esto ya un poco off topic. Sí. De qué corrigen, ¿no? Porque muchas veces si hay un fallo, pues si lo han corregido, que te digan, mira, hemos corregido este fallo. Cuando hacía clic aquí, pasaba esto y se ha corregido. De tal forma que un usuario pueda testear que efectivamente en el servidor NAS han corregido eso. Y no te dejen ahí un poco... sí, hemos corregido. Muchas veces yo, aquí entre nosotros, me da la sensación que es para tapar un poco vergüenza, ¿no? Porque para que la gente diga, joder, ¿cómo es posible que tengan este fallo y no lo hayan corregido antes o no se hayan dado cuenta antes? Entonces te dicen que hemos corregido, mejora en el rendimiento. Entonces yo creo que muchas veces el tapar la vergüenza va ahí metido en el... Pero bueno, eso es otro tema. Sí, yo creo que... Estoy un poco encendido con ese tema. Yo creo que en este caso Synology algún técnico se dejó una coma o un corchete mal hecho, compiló, pero sí. Pero algo se dejaron. Bueno. Y han tenido que hacer una actualización que creo que la del firmware eran 8 megas. Sí, además, ahora que dice, han tenido muchos problemas, según he estado leyendo yo, con el tema de la descarga, del Download Station en Synology. Sí. En un grupo de Telegram que tenemos por ahí, han estado hablando que les fallaba una barbaridad. Y creo que está relacionado también con esta última versión que has comentado tú anteriormente, que por eso han tenido que lanzar una con la segunda update. Y yo creo que soluciona a priori el problemilla que había con el Download Station, creo, ¿eh? Sí, ten en cuenta que estas actualizaciones menores tampoco nos dan mucho. También se ha actualizado la beta, ¿no? La beta de QNAP, en este caso QTS 4.2.1. Sí, Y se ha mejoran. actualizado la Sí, beta dime, de dime. QNAP y échale un vistazo. Han mejorado un montón de cosas. Yo ahora, por ejemplo, yo estoy utilizando la beta en varios servidores y la verdad es que va bastante fina. Creo que me comentabas que mejoran VPN, sobre todo, ¿no? Sí, mejoran sobre todo el tema de la VPN porque tenían problemas a la hora de conectar con algunos, con el PPTP y OpenVPN. No podían estar los dos habilitados a la vez. Hablamos de la beta, ¿vale? Sí. Y nada, han añadido la autentificación para Gmail, para poder añadir nuestro correo de Gmail al sistema de avisos del QNAP para que nos avise de cualquier fallo. Y bueno, mejoras en App Center, mejoras visuales, Photo Station mejora un poquito también. Y nada, en general, pues unas pequeñas mejoras a esta beta que la verdad es que está funcionando muy, muy bien. No vea ahora que digo de VPN la que liamos tú y yo el episodio pasado. Hay La un que montón de gente. hemos liado. Hemos liado una gorda, porque hay un montón de gente que no conocía VPN y están encantados con el servicio. Sí, tú ten en cuenta que bueno, ahora por cositas que hablaremos luego, estoy aquí con la VPN yo también a tope, que cada vez me conecto a mi casa más para ver más cosas y la verdad es que tener una VPN estás tranquilo y es lo mejor. Bueno, más actualizaciones. QNAP, el QSync Client para Mac, que han actualizado a la 2.0.1 y lo mismo, una versión menor. Y también una actualización de QNAP, el QSearch, la 2.1.1, que también corrige errores pequeños. QSearch es un sistema de búsqueda muy, muy chulo, muy potente. Un día tenemos que hablar largo y tendido de porque es que es fantástico cómo indexa el disco y cómo hace una búsqueda realmente rápido. Sí, además tiene un montón de filtros. Puedes buscar en contenido dentro de archivos de texto o PDFs y tal. Y la verdad es que está muy bien porque incluso, por ejemplo, puedes buscar en tema de imágenes, puedes buscar por los datos EXIF. Entonces está muy bien. La verdad es que trabaja muy bien. Lo único que en equipos pequeñitos, con muy poca memoria RAM o con muy poco procesador, no. No termina. Sí, Consume bastante. le cuesta, claro. De hecho, no viene instalado por defecto en los NAS. Tienes que, si tienes un servidor NAS de QNAP, tienes que descargarlo. Tienes que irte al administrador de paquete y bajarlo. Sí. Muy bien, yo creo que, bueno, una cosita que hemos hablado tú y yo también ya para terminar la sección de software es el Mail Plus de Synology. Sí. Yo la tengo instalada en el móvil, la aplicación, no la he podido probar. Han lanzado hoy una actualización de esta aplicación, pero me comentabas que todavía no han abierto el sistema de licencia o estaban a punto de abrirlo o algo así. Y es que si no lo abren, no podemos probar. Y es que hay gente que me pregunta, oye, ¿has probado Mail Plus? Digo, no, todavía no, porque creo que todavía no se puede probar, creo. Pues hoy precisamente se ha actualizado como bien dices, la aplicación del Synology. Esta mañana lo he estado mirando en un DS1515 que tengo instalado y ponía en el mensaje de actualización, ya está activo el sistema de licencias, tal que no podrás, si tienes muchas cuentas creadas, tendrás que adquirir licencias y tal. De hecho, tenemos ya precios de las licencias y todo. No públicos, sino que los tenemos. Sí. Pero cuando vas a entrar a la aplicación, pues te dice que el sistema de licencias todavía no está activo. Entonces, supongo que habrán tenido ahí un pequeño desfase de tiempo o desfase horario o cualquier cosa. De todas maneras, la gente que nos escucha, que no se preocupe, que en cuanto esto esté activo, lo probamos, porque yo sé que uno de los servicios que incluye DSM 6.0, que es uno de los más atractivos, tener tu propio servidor mail en casa, y lo probaremos y estaréis atentos a todas las novedades que se vayan produciendo. Sí, porque además las licencias, que creo que todavía casi nadie tiene información sobre esto. Aquí, venga, exclusiva. Pon la música de la prensa rosa. el sistema creo que viene que va a venir con 5 licencias gratuitas. Cinco licencias, son 5 cuentas de correo. Sí, 5 cuentas de correo. Y luego vendrán, y luego habrán packs de licencias y tal. Va a estar muy bien. ¿Que será un dominio @synology.me o .com o algo así? Tengo información sobre eso. Todavía no lo tengo claro. Eso es que lo que me queda menos claro a mí. ¿Qué tipo de dominio va a ser o cómo va a ser esa cuenta? Pero que en cuanto sepamos algo oficial, lo contaremos por aquí. Correcto. Bien, y respecto a hardware, está en estas 2 semanas muy poco movimiento. Muy poquito. Ninguno que me coste a mí, no sé si, corrígeme si me equivoco, por parte de Synology nada. Parte de Synology nada nuevo. Nada. Y sin embargo, por parte de QNAP, sí que hacen al final público ya oficial el NAS Book, del cual ya hemos hablado en algún programa. Sí. El TBS 453, de, bueno, pues con un NAS de 4 bahías, con disco duro SSD de M2, y con un aspecto de un portátil. Sí, y la verdad es que es está un muy aspecto chulo, ¿no? Un poco de transcodificador de estos de TDT de antes. Sí, así, sí. Un poco. Sí, la verdad es que de los que teníamos debajo de la tele, sí, ¿no? Sí, ahí, sí, sí, sí. Además, como lleva 2 HDMI, salida de audio, sí. Y todo eso, parece realmente un. Dice, mira, un TDT de QNAP. Sí. Sí. Pero bueno, lleva escondido dentro un buen bicho de 4 núcleos, un Intel Celeron N3150. A 1,6 y sí. Bueno, sí, yo publiqué también en la web hace poco la noticia y la verdad es que es un bichejo, ¿eh? Sí, en Cloudea tuvimos la suerte de tener uno en mano, ¿vale? E incluso, bueno, lo pudimos desmontar y todo esto y nada, hicimos un vídeo de presentación, un pequeño vídeo. Y la verdad es que está muy chulo. No lo pudimos llegar a probar porque nos lo dejaron y se lo llevaron el mismo día, pero la verdad es que pintaba muy bien. Lo encendimos un momentito y la verdad es que arrancaba muy rápido y tal. Además, con los discos duros M2 estos, claro, puedes meter 4 discos duros en un tamaño muy reducido, ¿no? Sí, de forma oficial hasta 1 tera bruto puedes tener. Espectacular. Y ya, de hecho, tú y yo comentamos que este servidor NAS era muy útil, por ejemplo, para gente que se dedica a la fotografía, ¿no? Se va en un momento dado, tiene que tirar muchas fotos. Correcto. Y puede llevar ahí un almacenamiento muy rápido y muy a mano. Sí, más que caso nada. Que por, sí, dime. Más que nada, sobre todo si van a hacer esto de forma, digamos, colaborativa. Si van un grupo de personas, imagínate en un evento o cualquier cosa que tengan que ir 2 o 3 y tengan que luego mostrar el trabajo de forma muy rápida o muy pronto, pues esto va a poder hacer que 3, 4, 5 personas estén ahí volcando datos a toda pastilla y puedan trabajar de forma online y sea todo muy rápido, ¿no? Esto con un disco duro externo, por muy bueno que sea, no lo vas a poder hacer. No lo vas a poder hacer tan eficiente. Exacto. Ah, yo tengo ganas de probar uno. Estoy ahí llorando, a ver si cuando llegue me dejan alguno para probar. Y imagino que tú lo obtendrás antes que yo, obviamente. Y me contarás cositas, ¿no? Me contarás qué tal va. Porque esto lo que mola es probarlo. Sí, esto... Lo que mola es tenerlo y probarlo y poder trastearlo un poquito y bueno, y ver cómo se comporta con virtualización y todo eso. La verdad es que está muy chulo. Bueno, pues respecto a hardware, nada más. Y luego ya, pues si quieres, pues un poco antes de pasar a lo que es el tema de hoy, pues vamos a comentar cosas relacionadas un poco con el mundo de los NAS, las redes, la multimedia y tal. Muy bien. Y es que un oyente nos comentaba a raíz del grabar el episodio 4, nos proponía un tema interesante, paso a leerlo. El hombre se llama José Márquez, desde aquí le mandamos un saludo. y nos dice que hace un año vendí el en dos no sé qué quiere decir. Bueno, que compró un Android TV, Ringomagic MK12 4K, que me hizo bastante apaño. Desde hace un par de semanas tengo el nuevo Apple TV 4 de 32 GB que he comprado de Refurbished por 149 euros. ¿Y por qué? Porque ya se le puede, y de hecho lo tengo instalado sin ningún problema, poner Kodi. Os paso un vídeo tutorial por si no lo conocíais, y nos da el hombre un enlace a un vídeo de YouTube. Bueno, a seguir bien y saludos desde Sevilla. Bueno, nos pasa un vídeo para que la gente que tenga un Apple TV de cuarta generación le pueda poner Kodi, que es este sistema Media Center, y pueda consumir sus contenidos. Si tiene un NAS, pues pueda consumir directamente desde el Apple TV los contenidos del NAS con Kodi. Y por eso me ha parecido interesante ponerlo aquí, porque bueno, ¿sí?, está relacionado con lo que es el mundo del servidor NAS, ¿no? Claro, la verdad es que con un Apple TV de cuarta generación y que se le pueda instalar Kodi y un NAS, el que sea, desde un 215J o un 100, uno de lo que, el que sea, ya puedes ver todos tus contenidos multimedia, porque para el NAS es mera transferencia de datos. Claro, hasta ahora en el Apple TV se podría hacer, bueno, o con Plex, pero eso ya necesita un NAS más potente. Uh-huh. O también con la aplicación Infuse, que es una aplicación, para que el que no la conozca, pues una aplicación que lo que hace es reproducir sin necesidad de ser sistema cliente-servidor, es una aplicación que reproduce vídeo y audio, ya está. Uh-huh. Pero bueno, Kodi, que por excelencia es uno de los más conocidos y populares en el mundo, por ejemplo, de Raspberry Pi y tal, uh-huh, pues, lo puedes tener en tu Apple TV. Y si tienes un NAS de una baja gama, pues puedes consumir el contenido con tu Apple TV sin problema. Así que pondremos el enlace al vídeo en las notas del episodio para que la gente pues se lo mire, se lo estudie y que lo hagan y nos lo cuenten. Claro, aquí estamos. Y otra cosita, la impresora 3D de David, le voy a llamar. La impresora 3D de David, la podemos ahí poner así y hacer un cartel. Poquito. Sí. Todo el mundo sabe que tengo una impresora 3D. Sí. Bueno, si no lo sabe, creo que a día de hoy, con esto que ya lo saben. Sí. Ya, si había algún rezagado. Ya, bueno, pues, ya lo cuéntanos. Saben. Pues cuéntanos. Muy bien, la verdad es que compré, bueno, adquirí la impresora 3D en un pack que viene, que sería la peor pesadilla de un diseñador de IKEA, ¿vale? Viene, sí. O sea, viene más desmontado que desmontado. Y la verdad es que muy bien, porque bastante económico en la página web de 3despana.com. Unos chicos muy majos que me han dado un servicio muy, muy bueno. Han recibido los pobres unos 50 o 60 emails míos, que tienen una paciencia impresionante. Y la verdad es que muy bien, porque la conseguí montar en ratos libres en una semana y comenzar a imprimir de forma rápida. Y vosotros diréis, ¿y por qué me estáis contando aquí cosas de una impresora 3D si esto va de servidores NAS? Bueno, pues porque queremos. Bueno, no. porque queremos. Alguna relación tiene. Y porque tenemos una relación. Sí. Como ya es sabido, nosotros opinamos o pensamos que un servidor NAS sirve para muchas cosas, aparte de los usos que se le dan. Y bueno, yo no sé si es que yo soy muy creativo o es que me gusta pensar. Y resulta que, bueno, la impresora 3D funciona de forma autónoma con una tarjeta SD, metiéndole los archivos e imprimiendo directamente, o puedes imprimir desde el ordenador. Pues yo tengo un problema, que yo casi nunca estoy en casa. Entonces, como casi nunca estoy en casa o estoy muy pocas horas al día, pues la mejor forma de que la impresora esté trabajando es que trabaje mientras yo no estoy en casa. Porque una impresión puede ser de 10 minutos o de 6 horas. Sí, porque además la gente que no se piense que imprimir en 3D es como un folio, ¿no? Que en dos Correcto. Minutos tiene. Uh-huh. Aquí, pues nada, se va depositando capita a capita el filamento, ¿vale? Que se va derritiendo, por decirlo de alguna forma, a través de una boquilla muy fina, y se va haciendo las formas capa a capa. Entonces, si cuando nada que quieras imprimir algo un poco grande y que tenga calidad, pues tarda muchísimas horas. ¿Qué es lo que he hecho yo? Pues mi problema era que me daba miedo dejar la impresora sola, porque al fin y al cabo es un aparato eléctrico que está caliente, con un fundiendo un plástico a 200 grados y bueno, encima lo he montado yo, no me da mucha seguridad de que se incendie. Toda la soldadura. Tendrá un extintor ahí al lado, ¿no? Sí, más o menos. Y nada, bueno, tenía por aquí una cámara IP de Axis y lo primero que me preocupaba era poder monitorizarla, pues he conectado la cámara IP al sistema de videovigilancia de mi QNAP y el siguiente tema que me preocupaba era estar viendo la impresora, que fallara algo y que no pudiera hacer nada. Pues lo que hice es conectar la impresora a mi servidor NAS QNAP, donde tengo un Windows virtualizado y entonces pues controlo la impresora, la impresión y todo desde mi QNAP, esté donde esté, y además de controlarla, la veo. Guay. Muy guay. Si esto es simplemente contarlo para dar idea a la gente. Exacto. De que no solo sirve el NAS para almacenar las pelis y verlas, sino que fíjate todos los usos que desde aquí vais a poder sacar. De estos fantásticos dispositivos, porque es que vamos, fijaos, hasta desde controlar la impresora, ver cómo imprime, en fin, una pasada. A mí me dejaste un poco con la boca abierta. La verdad es que sí. Y ahora lo único que me faltaría sería el lo que comentaste tú en el podcast de Más que Teclas, el enchufe este, por ejemplo, de Xiaomi, que es inteligente y lo puedes controlar. Ajá. Para poder apagarla. Realmente, no simplemente parar la impresión, sino físicamente apagarla. ¿Algún tipo de enchufe de estos que se puedan utilizar con el Internet de las cosas? Ajá. Sí, la verdad es que eso, ya con eso, claro, ya lo tendrías todo. Porque desde el NAS no se podría. No podría. No, lo podría controlar. Hacer con un Arduino, por ejemplo. Sí. Y con el Arduino conectado también al NAS, podría decir de. Con un relé, ya. Apagar. Sí, apagar. Pero bueno. Pero ya más complicado. Más complicado. Sí, a lo mejor una solución de un enchufe de estos programable. Exacto. O controlable en remoto es mejor más solución, sencillo. ¿No? Sí. Bueno, y también nos vas a contar, aparte de tu impresora 3D, bueno, que ya no irás dando más detalles, es decir, porque yo he visto los vídeos, que si quieres puedes poner alguno en las notas del programa, sí. Para que la gente vea un timelapse que tenías muy chulo de cómo imprime. Uh-huh. Y ya no irás contando más cositas de la evolución, porque ahora la estás calibrando. He visto que estabas ya refinando la impresión y sí. La verdad es que estás haciendo cosas muy chulitas. Muy sí, chulas. Ya está medio calibrada. De hecho, estoy imprimiendo piezas para mejorarla. O sea, aquí me va a explotar la cabeza. Eso se lo contaba yo ayer o antes de ayer, se lo contaba yo a un compañero. Y fíjate, digo, tengo un colega que grabo el podcast de Cultura, ¿no? Digo que si ha comprado una impresora, monta la impresora y luego con la impresora se imprime piezas para la propia impresora. Esto un poco en plan agujero negro. Sí, sí, que sí. Que nos sí. Va a absorber ahí. Y la verdad. Comentando lo mismo con otro conocido, decía, tío, puedes sí. Conmigo. Es de loco. Es de loco. Bueno, y cuéntanos algo sobre el tema que has dado una clase de hiper backup. Pues sí, en la sección, o sea, en el tema de formación de Cloudea, estamos. Hoy he dado la primera clase, el primer turno de la clase de, por decirlo de alguna forma, monográfica de Hyper Backup de Synology, porque bueno, hemos detectado que mucha gente al cambiar a DSM6, pues tenían así problemitas con la nueva interfaz y todo esto. Y lo que hemos hecho es hacer una clase donde en 45 minutos pues explicamos Hyper Backup a fondo. O sea, todo lo que tienes que saber sobre Hyper Backup y las posibilidades que tiene en una clasecita en un webinar de 45 minutos. Y nada, bueno, pues la verdad es que ha estado muy bien, mucha asistencia y mañana tocan dos turnos más de la clase. ¿Tenéis público el enlace o...? No lo tenemos público porque lo hacemos en directo, ¿vale? Con preguntas y todo eso. Vale. Lo hacemos para los clientes profesionales. Genial. Pero vamos, el lunes seguramente está en nuestro canal de YouTube. O sea, y que... luego incluso podemos un día hablar de Hyper Backup a la gente. Sí, la verdad es que Hyper Backup, bueno, Acabo de dar una clase de 45 minutos, te puedo hablar un montón. Por eso, claro. Te lo digo algún día porque hoy, sí, obviamente, no hoy, lo tenemos planificado y se sale fuera de tiesto. Bueno, pues genial. Yo he estado también haciendo pruebas de un cacharrín que me mandaron para probar, un PLC, que es, para el que no lo sepa, un extensor de tu red, pero en lugar de por inalámbrico, por la red eléctrica. Es un Devolo de LAN 550 Wi-Fi. Es de la gama, digamos, de entrada. Es un PLC muy básico. Y lo he estado probando porque, bueno, tenía mis dudas de si aquí en casa iba a rendir bien. Y la verdad es que, bueno, me ha sorprendido bastante. Voy a hacer un artículo. No sé si cuando publique este episodio ya estará el artículo en la web o no. Pero me ha sorprendido mucho el tema de la estabilidad. Obviamente es un dispositivo que no alcanza gigabit, de hecho lo cuento en el artículo, con lo cual para el tema de NAS no nos valdría este modelo. Bien, es verdad que Devolo tiene otro producto que es, creo que llega a 1200 megabits por segundo, y ese sí sería perfecto. Y lo que más me ha sorprendido es la facilidad de conexión de estos, o de configuración de estos dispositivos, que es prácticamente plug and play. Conectas uno al lado del router y conectas con un cablecito del router al dispositivo, y luego el otro te lo llevas donde quieras, y el otro encima te crea una wifi. Aparte, también lo puedes conectar por cable, y la verdad es que la conexión es muy estable, cosa que me ha sorprendido bastante. Y nada, y bueno, es simplemente una opción más, que la gente que, por ejemplo, tenga un NAS y no lo quiera tener al lado del router, como en mi caso, yo por ejemplo tuve que cablear, la gente ya lo sabe, la gente que me ha escuchado, más que teclas, tuve que cablear desde el router hacia la habitación donde ahora mismo estoy grabando, que es donde tengo ahora mismo los servidores NAS, pero esto sería una opción muy buena, porque te quitas, digamos, si no quieres hacer montar el lío de pasar el cable, luego hacer las rosetas y tal. Y es lo que te digo, no sé si tú lo has probado, pero son muy estables. Obviamente el cable es mejor, pero claro, Esto no es una mala solución, ¿eh? Por lo menos lo que yo he visto. Está claro que como un cable de red RJ45 no hay nada. Eso no hay nada, eso está claro. Yo utilizo un PLC aquí en casa. De hecho, porque yo tengo la entrada de internet, por decirlo de alguna manera, en la entrada de casa, donde estoy grabando ahora mismo. Tengo aquí el router. Y a la otra punta, como cuatro habitaciones, como cuatro estancias más para allá, contando con la cocina y todo, pues está mi tele, a la otra punta de la casa. Y claro, yo en mi tele tengo un QNAP. Sí. Pasar un cable, por lo menos para mí, es imposible. Imposible. O tendría que incluso hacer un poco de obra. Entonces, ¿qué hice? Pues me compré un PLC. Además, lo tengo hace muchísimo tiempo. Y para que te hagas una idea, apoyo lo que tú dices, que es muy estable. Yo veo películas de 30 y pico gigas de un NAS, porque las películas las tengo en el 451 que tengo aquí. Y en el otro simplemente tengo una copia de seguridad que se hace por las mañanas, precisamente, cuando no estoy, y por las noches. Y veo películas en full 1080 de 30 y pico gigas en vivo sin ningún problema a través de Kodi. O sea que es bastante estable, incluso para streaming. Hombre, una solución, digamos, podríamos decir intermedia, ¿no? Ni es tan malo como la Wi-Fi, porque la Wi-Fi es horrible para el tema de streaming, ni tan bueno como el cable. Correcto. Digamos que una solución intermedia muy válida en la mayoría de las ocasiones para mucha gente. Sí, porque por ejemplo yo la copia de seguridad que lanzo, la primera vez que lancé casi un tera de copia de seguridad, pues creo que estuvo casi 2 semanas haciendo copia de seguridad. Porque claro, va a 5, 6 megas, 7 megas por segundo, porque el que tengo yo tampoco es muy allá, me gasté muy poco dinero en esto. Y bueno, pues oye, muy poco dinero en algo que es estable a 5 o 6 megas por segundo, y si tuviera que tener un wifi que cruce toda la casa a 5 o 6 megas por segundo, me tendría que haber gastado 200 o 300 euros una pasta, sí, en wifi. Entonces, y no sería tan estable, seguro. Y seguramente el día que le pegara a un vecino mío por escanear wifi mientras estoy viendo una peli, pues se me fuera todo al garete. Bueno, de todas maneras, pues eso, pondré el enlace por si la gente quiere, y si, bueno, si quieren preguntarnos cositas, pues aquí estamos. Y ya para terminar, pues se me ocurre una cosa que te comentaba antes, y es proponer a la audiencia, aquel que quiera, obviamente, que nos enviase un audio cortito, un MP3 grabado por esa persona, por el que quiera, para ponerlo en el podcast. Un audio de unos de dos a cuatro minutos como mucho. Pero estaría muy bien. ¿Y qué nos podrían contar? Bueno, pues nos podrían contar el nombre, obviamente, y su presentación personal, quiénes son, su cuenta de Twitter, si tienen una web, si tienen un podcast o lo que tengan, para un poco promocionarse también, es decir, para que darse un a conocer en este podcast, que ya lo escucha bastante gente, de dónde son. Y luego también lo interesante, pues qué marca de NAS y modelo de NAS tiene, da igual que sea más antiguo, más moderno, nos da igual. Y si es muy antiguo, también. También, o sea, de hecho... Curiosidad total. Curiosidad, es decir, si son de los primeros NAS, pues perfecto, o sea, eso no hay ningún problema. Eso sería genial. Y luego también, pues que nos dijese, pues los usos que le da. Y vos, pues, si tiene varios NAS, pues que nos diga, pues mira, tengo tres, porque soy un fanático. Ahí, ahí. Y lo uso para este para tal cosa, el otro para tal cosa y tal. Entonces nosotros, digamos que pondríamos un audio de estos, en cada uno de los podcasts que grabemos. Los pondríamos por orden, es decir, el primero que nos lo mande, pues es el primero que ponemos. Ya tenemos un par de ellos por ahí, que nos han enviado. Y lo iremos poniendo conforme... Ya no lo vamos a volver a decir, simplemente pues no vamos a estar todo el día dando la brasa a la gente para que nos mande Mándanos un audio, por favor, el que quiera que lo haga, que queda grabado en este programa. Y cuando lo escuche, pues da igual que este programa lo escuche cuando lo publiquemos o dentro de un año. Que sepa que todavía tendrá plazo infinito para mandarnos el audio. Muy bien. Con el modelo de NAS, para que lo utiliza y su presentación personal, que creo que va a estar curioso porque, bueno, también es una forma también de que nosotros, de que David y yo conozcamos a las personas, los usos de los NAS, y también que otros usuarios que escucháis esto, pues escuchéis entre vosotros qué NAS tengáis. Y tal vez, pues, respecto a los usos, pues nos vayan dando ideas, ¿no? De a lo mejor, oye, pues mira, esto no se me había ocurrido a mí, controlar una impresora 3D con el NAS, por ejemplo. Ya y ves. Ya está, ¿no? Pues sí, estaría muy bien. La verdad es que hacerlo todo un poquito más interactivo y más colaborativo y que bueno, se pueda aquí escuchar a más gente, que no solo a nosotros dos. Claro. Bueno, pues dicho queda. Hola, José Manuel. Bueno, pues aquí tienes mi audio. Yo me llamo Pilar, soy de un pueblo de Jaén, así que me hace mucha ilusión cuando en Más que Teclas nos comenta la temperatura que hace en Linares, porque de hecho estuve trabajando un verano allí en Linares. Y bueno, actualmente estoy residiendo en el norte de Italia, por motivos de trabajo. Mi historia con los NAS pues es el vivo ejemplo de que la tecnología hoy en día te crea necesidades. Yo, bueno, conocí lo que era un NAS en primer lugar en la Campus Mac, por uno de nuestros amigos, Akecha, que tenía un NAS tremendo de estos con una expansión, no sé cuántos discos, un montón de teras, y aquello me quedó bastante grabado. Y luego, pues cuando fundaron el GoonCamp, ya en las primeras reuniones vi que pues, estaba allí todo los compañeros del grupo pues, con los NASes y todo esto, y yo decía, no, a mí esto no me sirve de nada, yo veo todo en streaming, esto no sirve para nada, tal y cual, y me resistí. Me resistí, pero bueno, los que me conocen saben que luego me resisto poco y luego caigo, pero con todo el equipo. Tanto es así que, bueno, compré el NAS, compré un router incluso para mejorar la red de casa, compré cables de categoría 6 para aprovechar la velocidad del NAS, o sea, al final monté un sarao en casa tremendo. Bueno, pues compré, pues eso, el mismo año que se fundó el GUM, compré el Synology DS413J, con cuatro bahías, estoy muy contenta, no es un procesador Intel, pero bueno, como yo no soy persona que use Plex ni nada de eso, pues estoy bastante, bastante satisfecha con él. Le doy muchísimo uso, mucho más de lo que hubiese imaginado, tanto es así que el propio NAS luego me creó necesidades, pues como que he comprado, tengo ya dos cámaras IP que gestiono con el Surveillance Station. Os diría que son para vigilancia, pero la pura realidad es que son para ver qué hace mi perra mientras no estoy en casa. Y bueno, esto lo uso muchísimo, las controlo desde el móvil, es una pasada, es un lujo. Incluso pues eso, cuando vuelvo a España de vacaciones y tal, pues efectivamente tengo la casa vigilada. Lo uso pues para hacer copias de seguridad, tanto del iMac como del MacBook Air. Lo uso, por supuesto, el Download Station con las descargas y tal, a través de RSS, Tracker, etc. Hubo un tiempo que lo usaba también para sincronizar subtítulos, pero la aplicación dejó de funcionar hace varias versiones del DSM y no he sido capaz de volverla a hacer funcionar. Me da mucha pereza meterme con código y tal. El otro día lo tuve que hacer precisamente porque se me paró el Download Station con la última actualización y la gente de soporte no me lo daba. Pero bueno, lo hago ya solo cuando no me queda más remedio, porque desde que me pasé al mundo Apple tengo que reconocer que me he vuelto una persona muy cómoda y claro, pues ya todas esas cosas farragosas que tenía que hacer en Windows pues no me apetece mucho hacerlas. Y bueno, ¿qué más? Pues bueno, le tengo hecha una cuenta, por ejemplo, al marido de una amiga mía, otra a mi madre, otra a mi novio, entonces pueden entrar, podemos compartir contenidos. Lo uso también como nube, como mi Dropbox personal, digamos. Y bueno, pues lo tengo a tope, con 4 discos de 3 teras, con el RAID de Synology y muy contenta porque es una cosa que nunca pensé que le fuese a dar tantísima utilidad como le doy y que bueno, que es un lujo. Al principio de venirme aquí a Italia pues fue un poco rollo porque aquí la conexión pues solo conseguí tener una DSL un poco cutre y entonces no podía entrar desde fuera y tal. Pero bueno, ahora ya que por fin me han puesto lo que ellos llaman fibra, que no lo es, porque llega la fibra al armario de la calle y luego a mi casa llega el cable de cobre de toda la vida, pero bueno, ya he notado una mejora considerable, pues ya consigo acceder incluso desde vacaciones en España y tal, consigo acceder al NAS que está aquí en Italia. Así que nada, y eso, y que muchas gracias por compartir tus experiencias con nosotros y tus conocimientos, que me gustan mucho tus podcasts. No todos los llevo al día, tengo que reconocer que más que teclas lo llevo al día y los otros, pues el de código no lo escucho, la realidad, porque es lo que te decía, lo del código, ya trabajo con código y me satura un poco. El de los NASes, pues voy escuchando los capítulos y tal, pero todavía no estoy al día. Así que nada, pues mucha suerte con todos tus proyectos y desde aquí te seguimos. Un abrazo muy fuerte. Bueno, pues vamos con el tema del episodio de hoy. Es un tema que sinceramente tenemos que confesar que teníamos preparado para el episodio anterior, ¿sí? Pero vimos que, bueno, que hablar, de hecho ya lo visteis, que hablar de VPN se nos comió el tiempo pues prácticamente en su totalidad. Es que entonces decidimos, David, dime. La VPN da mucho juego. Mucho. Bueno, está dando y va a dar. Exacto. Mucho juego. Porque hay gente a día de hoy que nos están preguntando un montón de historias. Así que nada, y es el tema de montar tu web en tu servidor NAS. De hecho, así se va a titular el episodio, tu web en tu servidor NAS. Uh-huh. Y bueno, pues el objetivo que buscamos pues, es dar a conocer que no es necesario, o en muchos casos, en otros sí, pero en la mayoría de los casos de gente que utiliza una web personal o incluso pequeñas y medianas empresas o para docentes o incluso para gente podcaster, no es necesario, si tenemos un NAS, contratar un hosting de tercero. Para el que no lo sepa, un hosting es un alojamiento, un espacio en un servidor remoto, pues eso nos lo podríamos ahorrar. Y David y yo pues vamos a hablar en este episodio de cómo hacerlo, ¿no, David? Sí, porque la verdad es que hay mucha gente que pues o tiene ganas de escribir o de hablar o simplemente pues quieren, como yo en mis inicios del tema de las webs, tenía lo que por aquel entonces se llamaba una bitácora personal. Ajá. Un cuaderno de bitácora. Sí, sí. Cuaderno de bitácora, me acuerdo. De hecho, había unos premios por ahí, premios bitácoras, no, o algo premio así. Premiobitácoras.com. Que era así, muy conocido, sí. Yo gracias a bitácora, bueno, en bitácora.com estuve finalista una vez a mejor fotoblog, ¿vale? Uh-huh. y nada, te digo que esto lo hacía yo en HTML. Sí, y bueno, es que entonces no existía otra cosa prácticamente. Y nada, pues hoy en día es muy fácil poder mostrar lo que haces o si tienes inquietudes o lo que sea, y tener una página web, por ejemplo, pues de un restaurante, de un pequeño negocio, una... Uh-huh. Yo que sé, una panadería o cualquier cosa de estas, o incluso una web corporativa de una gran empresa que lo único uh-huh. que se ocupa esa web es de, bueno, mi web corporativa, soy esto. Sí, de dar información. Da exacto. Una pequeña información y poco más. Uh-huh. Uh-huh. Sí, yo aquí tengo anotado que para poner en situación a la audiencia podríamos ver qué ventajas y qué inconvenientes podría tener en hacer esto en el servidor en NAS. Yo tengo aquí anotado menos ventajas que inconvenientes, pero esto no es digamos del todo cierto, porque ya os digo que funcionen dependiendo de qué caso, pues nos puede resultar muy ventajoso el hacer esto. Yo como ventajas ya la he comentado, básicamente el ahorro de hosting, es decir, de pagar una cuota, porque uh-huh. ya estás pagando tu NAS, ya lo tienes todo el día ahí activo, con lo cual, y estás pagando tu ADSL, eso lo paga todo el mundo, con lo cual es un servicio que puedes incluir ahí y entre comillas sería gratuito. Correcto. Porque tú no vas a tener que pagar nada adicional. Y también tendríamos más control sobre los ficheros y todos los archivitos de esta web, que ahora veremos que se puede hacer de muchas formas. Como temas de inconvenientes, pues necesitas tú hacerte un sistema de copias de seguridad, como ya hemos hablado en otras ocasiones, y de incluir esta información de tu web, los ficheros, las bases de datos, todo esto. Porque a diferencia que en un hosting te hacen las copias de seguridad, digamos que tú no te tienes que preocupar nada más que de añadir información, y aquí tienes que ir un pasito más, ¿no, David? Sí, aquí tienes que trabajártelo tú un poquito, pero lo bueno que tienes si lo estás montando en un servidor NAS, que ya lo hemos hablado, que bueno, tienes una forma muy sencilla de hacer copias de seguridad realmente. Claro. Uh-huh. Porque es una información que tienes tú en tu propio servidor NAS y es tan sencillo como hacer una tarea de backup. Y muy, muy sencillito, es decir, eso no tiene ningún problema, porque es más, como tú incluso puedes tener tu RAID para temas de seguridad física y uh-huh. luego puedes sincronizar la información con la nube pública. En fin, tienes muchas salidas que también te saldrían a coste cero. Claro. Es decir, y no tendrías que pagar ningún, porque bueno, una web personal para una persona y lo que estamos hablando, pues la información que pueda alojar la puede alojar perfectamente en Dropbox como copia de seguridad sin ningún problema. Sí, porque lo más grande que puedes subir a una web, que es un vídeo, el 99,9% de las personas la suben a servicios de terceros como YouTube o Vimeo o algo así. Entonces, claro, no vas a necesitar mucho almacenamiento realmente. Claro, y aunque esto lo ponemos como inconveniente, pues en realidad es un inconveniente, pero es muy fácil de salvar. Exacto. Luego, otro inconveniente sería el tema de los cortes de luz. Es decir, si tú estás fuera de tu casa y se va la luz, pues obviamente la web va a estar caída porque tu servidor NAS va a estar apagado. Esto normalmente las empresas de hosting pues ya tienen planes de contingencia y tienen generadores electrógenos y ciertas cositas para evitar esto, pero tú en tu casa te lo tienes que guisar tú. Pues, normalmente, sí, dime. Sí, que es... Es lo que pasa. Si, además, en una casa no tienes la consistencia que puedes tener de tema de eléctrico en una empresa. Entonces, pues aquí tenemos la pequeña solución, igual que hemos visto antes con el tema de las copias de seguridad. Pues bueno, podemos tener un SAI en casa y dependiendo de nuestras necesidades, pues bueno, hay SAIs compatibles con los servidores NAS que llegados a un momento dado, pues incluso se encargan de apagar el NAS de forma segura, o sea que... Y luego entiendo que de volver a arrancarlo una vez que la luz vuelve. Exacto, una vez vuelve la luz, dependiendo del modelo del servidor NAS, pues es capaz de retomar, la energía conforme la tenía. Bueno, pues otro inconveniente que tampoco es salvable. Correcto. Salvable. Tengo marcado otro inconveniente, pero a día de hoy cada vez va a ser menos, que es el tema de la velocidad de subida en la red, ¿no? Sí. Es decir, hay que tener una... Digo de subida, normalmente yo, por ejemplo, tengo una ADSL, una fibra óptica de 300 de bajada y 30 de subida. Lo importante es mi subida, de la velocidad de subida mía, que va a ser la velocidad de bajada del resto de gente. Correcto. Mi velocidad de subida máxima es la velocidad límite a la que la otra persona puede bajar. Y es una velocidad teórica, porque obviamente tendría que también ver qué velocidad tiene máxima contratada de descarga, en fin. Pero básicamente, para que la gente lo entienda, tienes que tener una velocidad de subida importante. Correcto. Y yo considero importante, corrígeme si me equivoco, mínimo 10 megas de subida. Sí, a partir de 10 megas ya puedes empezar a planteártelo. Y luego, pues necesitaríamos tener un NAS potente, es decir, sí puede ser con procesador Intel y con RAM mínimo de 1 a 4 GB. Correcto. Pues para que pueda atender todas las peticiones que nos van a ir llegando de diferentes partes del mundo, porque el NAS va a estar visible, la web va a estar visible, pues como si fuese una web normal, ¿no? Sí, además, si. Tienes una web que es muy poco visitada o lo que sea, tienes a lo mejor 50, 60 usuarios únicos diarios, pues realmente no vas a necesitar mucha máquina, ¿no? Pero si estás haciendo algo que está bien y empiezas a tener visitas y tal, ahí sería cuando realmente tendrías que preocuparte de empezar a subir la RAM y de empezar a ver un procesador en condiciones. Porque parece que no, pero una web consume bastantes recursos, y más con lo que vamos a hablar luego del tema de los tipos de páginas web. Claro, y es que además es lo que te digo. Por eso muchas veces uno, cuando se compra un servidor NAS, tiene que sentarse, pensar, respirar hondo y ver cuáles son los posibles usos que se le va a dar. Es decir, porque esto, imagínate que alguien no cae y dice, bueno, yo me compro un servidor para NAS para ver películas, pero si escucho Cultura NAS y me han dicho que voy a poder tener mi propia web personal o la web de mi pequeña empresa, que es una panadería o que es un restaurante, y la voy a poder tener alojada ahí, pues a lo mejor en lugar de comprarme un modelo J, pues me voy a comprar un modelo de la serie Plus, si estoy en Synology, por ejemplo, porque si además, si echas cuentas, hoy en día sí que es cierto que los servidores de los hostings son muy económicos, pero bueno, dentro de un hosting económico, pues obtienes unas prestaciones pues ínfimas. Claro, y es que además te voy a decir una cosa. Hay hosting económicos posiblemente que sean peor solución que tener una en tu casa. Sí, sí, posiblemente. Sí. Posiblemente. Sí. Por, o sea, eso digo. Que no por el mero hecho de tener un hosting y estar pagando un hosting de 60, 70 euros anuales por tener una web en HTML puro y duro, pues no va a ser mejor hosting que un NAS en tu casa, porque luego a lo mejor hay un hosting que es compartido, es un hardware que está en una máquina virtual y está en un servidor con 40 usuarios más. Entonces, por eso te digo que no garantiza tener un hosting que sea una calidad de servicio superior a la que te va a dar el NAS. Sí, yo siempre he tenido, o sea, siempre que me han preguntado y tal, he puesto siempre todos estos inconvenientes por delante, ¿no? Pero sí que es cierto que por poca potencia, por decirlo de alguna manera, por ejemplo, un 451 como el que tengo yo, es un Intel Celeron de doble núcleo, perfecto, ¿vale? Pues con eso vas a tener muchísima más potencia que cualquier hosting que contrates que sea compartido. Claro, eso sin duda. Es decir, y estamos hablando de un NAS que está muy bien, pero tampoco un NAS de gama mega alta. No, y a ver, yo he puesto el ejemplo de este de cuatro discos duros, sí, pero sí. Bueno, tenemos el mismo hardware en dos bahías, o sea, muchísimo más económico. Bueno, pues simplemente eso, ya digo, hemos mencionado un poco las ventajas y los inconvenientes de tenerlo en el servidor NAS. Y luego, si optamos ya por hacerlo de esta forma, es decir, por tener nuestra web en el servidor NAS, yo tengo anotado que tendríamos dos opciones, ¿no? Sí. Directamente en el NAS, es decir, en lo que es el propio sistema operativo del NAS, o usando lo que yo he denominado virtualización ligera, que es Docker, si estamos hablando de Synology o Container Station si estamos hablando de QNAP, ¿no? Sí, tenemos estas dos opciones que son, la primera es la más sencilla porque es simplemente depositar nuestros archivos en la carpeta web de nuestro servidor NAS y cualquier cosa, o sea, cualquier conexión que venga desde el puerto correcto, en este caso el puerto 80, que es el de web, pues verá esa página web única que tenemos en nuestro servidor. Y luego, pues, coméntanos un poquito cómo sería con el tema de Docker o Container Station. Bueno, Docker y Container Station son dos utilidades. Si quieres, pues puedo hablar de Docker. Básicamente es la misma. Sí. Docker y Container Station. Container Station lo que pasa es que es una solución propietaria de QNAP que está basada en Docker, y Docker es un sistema más o menos estándar y abierto a través del cual pues lo que haces es tener una web, digamos que puedes jugar un poco como en un cajón. Docker es un cajón y dentro de ese cajón tú puedes tener una carpetita virtual, y dentro de esa carpetita virtual pues tú te puedes crear una web, un servidor web, o bueno, en realidad ese contenedor sería un servidor web, y la ventaja es que podrías tener varios contenedores o varios servidores web independientes, incluso hacer copias de seguridad entre ellos, o, en fin. Yo, si te parece bien, por no liar mucho, porque el tema de la virtualización es más peliagudo, complicado. Más complicado, porque ya tienes que ver las dependencias que hay entre contenedores. Sí. Si tienes que instalar una base de datos que va en un contenedor, tienes que ver cómo. O sea, yo tengo por ahí un artículo escrito de cómo crear un WordPress en Docker, con lo cual, si quieres, podemos poner el link. Voy a apuntar aquí. Y. A ver. Vale. Y que la gente lo vea, ¿vale? Y ya que decida si lo quiere hacer así. Pero bueno, lo suyo es hacerlo directamente en el NAS. Es decir, por ejemplo, en Synology sería tan sencillo como instalarse un paquetito en el centro de paquetes que se llama Web Station. Y lo que hace Web Station ya es que te crea una carpeta web y te instala un servidor que es el Apache, aunque se puede cambiar en el DSM 6.0. Puedes poner Nginx, que es otro servidor más moderno, pero algo más correoso a lo mejor si no estás acostumbrado a usarlo. Pero bueno, sin entrar demasiado en tecnicismo, instalándote eso, tendríamos una carpeta web, que es lo que tú has dicho. Y luego ya dentro de esa carpeta web tendríamos que alojar nuestros propios ficheritos de la web, ¿no? Tenemos dos opciones, dos tipos de web, la estática y la dinámica. Sí, tenemos estos dos tipos. Si hablamos de la estática, pues podríamos hablar de la página web de toda la vida, ¿vale? Que está pues con un contenido predeterminado en HTML y pues directamente pues no genera ninguna información ni genera nada, simplemente pues son unos archivos que puedes, unas páginas ya predeterminadas que puedes ver. Ya está. De hecho, el servidor web va a estar apuntando a esa carpeta y tú simplemente tienes que colocar esos archivitos ahí y ya está. Obviamente, para este caso, para una web estática, pues tenemos que tener o tenéis que tener conocimientos de HTML, de CSS y de JavaScript, que son tres tecnologías básicas, basiquísimas. Aunque hoy en día hay miles de tutoriales y miles de cosas para que un usuario se cree una web en dos patas, una web sencilla. Obviamente esto no va a ser un curso de programación en web ni nada de eso, simplemente es una, estamos proponiendo ideas que coste y estamos viendo qué opciones tendríamos si lo queremos hacer. Obviamente luego ya cada uno tiene que coger el camino que él quiera, el camino que estime oportuno según su uso. Por ejemplo, imagínate, pues yo soy una persona, como tú dices, que quiero hacer una web corporativa que prácticamente la información no va a cambiar nada. Es decir, voy a entrar, voy a tener una página home con una imagen bien grande y un párrafo diciendo lo buenos que somos. Ay, ay. Y luego tres o cuatro enlaces arriba que me van a llevar a tres o cuatro páginas, en una de ellas en contacto, en fin. Una web que no va a cambiar prácticamente nada, pues eso a lo mejor sería bueno pues hacerlo en una web estática. lo cual ahí metes esos ficheritos, te lo incluso ya si está hablando de un negocio, pues puedes contratar a alguien que te lo haga, claro, que te diseñe eso, que te deje la carpetita al final y esa carpetita te la coges tú y te la pones directamente dentro de esa carpeta web que estamos hablando. Y ya simplemente pues accederías a través de, por ejemplo, usando el dominio que te da Synology de tu NAS, ese sí, DNS dinámico. Podrías tener el dominio personalizado y si el dominio del propio servidor, y en caso de que, bueno, como ya hemos comentado, seas una gran empresa, una pequeña, una mediana empresa, pues también puedes contratar los servicios de algún profesional pues que te ponga o que apunte ese dominio hacia tu equipo y nada, y tengas una página web como cualquier otro negocio y te con todas las ventajas y desventajas que ello tiene. Sí, y además aquí lo que estamos hablando es que esa página web la tienes tú en tu hosting. Correcto. Que es el que tienes en tu habitación, en tu despacho, en tu escritorio o donde sea. Obviamente la solución esta estática es más compleja en el sentido porque tienes que tener ciertos conocimientos de estas tecnologías que estamos hablando, pero es que luego hay una solución que es la solución dinámica, que en este caso también es muy válida y yo creo que es mucho más fácil, ¿no? Sí, a ver, es como todo. Es más fácil porque simplemente tienes que ir haciendo, como digo yo, cuatro clics por ahí y al final consigues tener una página web que en el caso de las páginas web dinámicas, pues son páginas web como estamos acostumbrados ya hoy en día, que tienen un contenido generado en el momento de la visualización o en el momento que las solicitamos a nuestro servidor web y, bueno, pues que están hechas como bien apuntamos aquí en PHP, con bases de datos, MariaDB o MySQL. Y estas páginas web son pues a lo que estamos acostumbrados hoy en día, a ver blogs que se actualizan a diario o que tienen fotografías o que tienen tal, esta web 2.0 que estamos viviendo hoy en día. Además, en este caso, pues es tan sencillo, por ejemplo, que es como yo lo tengo hecho, pues te vas al centro de paquetes de turno, es decir, si está en un Synology o está en un QNAP. En ambos centros de paquetes está y te instalas un WordPress. WordPress es digamos que es un paquete que lo que hace es nada más instalado. Tiene un asistente de configuración, pones tus datos de la web y en 3-4 clics tienes una página web muy sencilla, ¿no? Porque aunque sea un sistema de gestión de contenido, lo que se llama un CMS muy potente, en realidad un WordPress lo puede usar también como una forma de hacer una página web para lo que estábamos hablando, para una compañía en plan cartera de presentación. Aunque sea un gestor de contenidos dinámico, también lo puede utilizar como un contenido estático. Es decir, te creas 4 o 5 páginas en WordPress, muy sencillo. Y en este caso, lo que sí que puede hacer, a diferencia de hacerlo de forma manual, es que en este caso te lo puedes hacer tú, porque es muy sencillo. O sea, tiene un editor que es una especie de Word, y ahí escribes un texto y pones una imagen y a poco que investigues en internet, pues hacerte una página en WordPress es muy sencillo. Ya digo que esto no es el fin de este episodio, simplemente que sepáis que se puede hacer y que bueno, es una opción muy, muy rápida y muy viable. Sí, además no es por darle más cera a WordPress, porque también tiene sus detractores, pero lo bueno que tiene WordPress es que se ha convertido en un estándar de publicación de páginas web y lo bueno que tiene WordPress es que hoy en día con WordPress puedes hacer lo que quieras. Sí, porque luego es extensible por plugins y es, pero básicamente es decir a la gente que lo que te van a dar en un hosting, lo que te van a dar en un hosting es eso, es decir, es la posibilidad de alojar un WordPress, una carpetita que además se llama WordPress dentro de una carpetita que se llama web y que tú vas a poder acceder a esa carpetita a través de una dirección. Entonces, exacto, eso te lo van a dar en cualquier hosting. Pues eso lo tienes tú en tu casa. De hecho, yo lo tengo así. Sí. Yo lo tengo así en mi servidor NAS. Tengo mi web personal ahí. Y hombre, luego la mía ya es más compleja y tiene más historia, porque bueno, yo ahí tengo también los podcasts y tengo, que por cierto, vaya tela tengo ahora con el tema del feed, lo digo sí. aquí, que hoy tengo que pedir disculpas a la gente que hemos tenido ahí cambios y estamos intentando solucionar, pero bueno, yo es una cosa que tengo ahí más, más avanzado y tal. Sí, pero lo hemos hecho para mejorar también. Sí, claro, sí, exacto. Hemos añadido el tema del SSL, el protocolo seguro, y esto es muy importante a día de hoy. Uh-huh. Y es lo que te digo, que yo tengo ahí el WordPress, entre otras cosas, que ahora comentaremos más cositas, y la verdad es que estoy encantado por el control que tiene. Es decir, tenga conocimientos de usuario avanzado o tengas conocimientos de usuario no tan avanzado, cualquier persona, es que la gente no se puede imaginar lo sencillito que es montarte una página básica para escribir un blog personal. De hecho, WordPress en su día nació como una plataforma de blogging. Es decir, sí. Aunque hoy en día ya es algo más. De hecho, no sé si lo sabes, pero es una cifra que es abrumadora, y es que el 25% de la web mundial, el 25% de la web mundial está escrita en WordPress. Sí. El 25%. Eso es una salvajada. O sea, es que se tú está fíjate convirtiendo que, en un estándar. Tú fíjate que de dos personas que estamos ahora mismo aquí hablando, el 100% de estas dos personas utilizan WordPress. Utilizan WordPress. Claro, claro. Sí, o sea, es por eso digo que, y encima lo bueno que tiene también el servidor NAS es que como lo tienes en tu casita, lo puedes instalarte tu WordPress, puedes probar. Si no te funciona, borrón y cuenta nueva y lo vuelves a hacerte la web. Es muy sencillo. Y es que son dos, en dos patas tienen una web montada, y si no te, incluso te puede servir como formación, ¿no? De decir, bueno, pues me lo estoy haciendo yo, estoy aprendiendo, porque también obviamente el que tiene un servidor NAS es un, ya tiene un poco vena cacharrera o vena geek. Entonces, exacto. Claro, a lo mejor a mi padre no le voy a poner a hacer esto porque de hecho no tiene un servidor NAS, pero el que tiene un servidor NAS y está escuchando este podcast, pues se puede poner el mono de trabajo perfectamente y crearse su web. Yo puedo decir que el rendimiento para lo que es un uso a un usuario personal, que mi web pues ahora mismo tiene una visita, pues yo qué sé, no sé, 1000 visitas diarias, no lo sé. Por poner un ejemplo, que no es mucho, está creciendo poco a poco. Y la verdad es que aparte de eso, también luego tengo otras plataformas que ahora comentaremos y estoy encantado. Y bueno, el que dice WordPress, hay otra plataforma que es Joomla y hay otras plataformas de gestión de contenido, de creación de web de forma fácil, que también están disponibles en tu NAS las 24 horas para ti solito. Sí, además, por ejemplo, una de las funciones que estamos implementando un poquito en bueno, Moodle, tú lo conoces seguro muchísimo mejor uh-huh. que yo, que es esta, es una solución, otro sistema de administración de contenidos, pues para formación o para centros educativos y todo eso, que lo estamos montando en algunos centros educativos. Luego tenemos aplicaciones también como WordPress para montar tiendas online, CRMs y un montón de cosas que están disponibles ahí a un clic. Sí, es que además, bueno, tienes PrestaShop, que es otra plataforma de comercio, aunque luego te instalas un WordPress y le metes un WooCommerce, WooCommerce y bueno, y tienes una tienda online que te la creas en dos patas, que la tienes en tu casa y que, bueno, todo esto igual la gente lo conoce, pero a lo mejor lo que la gente no conoce es que rinde muy bien. Y de hecho yo, por ejemplo, como lo tengo, y ya si quieres se lo cuento un poquito a la audiencia, yo lo tengo, tengo mi web montada en un QNAP. Y luego, aprovechándome esa DNS dinámica que me da QNAP, de tipo lo que sea .myqnapcloud.com, pues aprovechando eso, luego me voy a mi proveedor de dominio, a mi, porque eso sí, yo tengo un dominio contratado, pero un dominio, bueno, el nuevo que he comprado, el jmramirez.pro, me parece que son $4 o 4 euros anuales. Sí. O sea que la gente comprenderá, no es la ruina. No, para nada. Y nada, bueno, lo compré en namesilo.com, es un sitio muy barato, muy recomendable. Además, bueno, eso sí que lo podemos dejar en las notas del episodio. Y luego lo que tengo ahí en el dominio, le digo que ese dominio apunte a mi NAS. Y como no tengo IP fija, pues lo que hago es directamente al DNS del NAS de QNAP o de Synology. Y comentar que lo llevo haciendo así, antes fue con Synology y ahora con QNAP, pues 3 años creo que es. Yo, y la verdad es que estoy encantado. No sé si te acuerdas cuando me contaste cómo lo tenías montado y cómo esto, uh-huh. Que lo primero que me sorprendió, sinceramente, es que funcionara tan bien. Sí. Hombre, bien es verdad que en el NAS donde lo tengo ahora es un pepino, es un 471. Pero la verdad es que va muy bien, muy bien. Va mucho mejor que muchas páginas que están alojadas en. Y ten en cuenta que es pesado porque tengo un Moodle, que es una plataforma que utilizo para los alumnos, en el cual cuelgo todos los apuntes y todo el tinglado, y hay un montón de gente ahí que conectan. Luego tengo por otro lado la web, luego tengo el feed de los podcasts que están también ahí, que hay muchos usuarios accediendo para descargarse el podcast y al final vienen al NAS, porque es donde está el feed. Sí. O sea, y no veo en ningún momento que alguien me haya dicho, oye, esto va lentísimo, ¿no? Porque es que yo además me conecto desde fuera por 3G, no ya solo aquí a nivel local, y va, bueno, va fenomenal. Sí, yo te puedo decir que yo he estado pues conectándome a tu web desde aquí, desde casa, desde el trabajo y todo esto. Y es lo que te comento, uh-huh. Me sorprende lo bien que va, porque en ningún momento piensas que esté en... Claro, en un NAS encima de un escritorio. Exacto. Porque piensas que está en un armario rack, en un macro servidor y no. Además, es que tenemos una ventaja. Es que me salgo un poco de tema, pero tenemos una ventaja muy grande. Vamos a ver. Yo ahora mismo contrato un servidor, como por ejemplo OVH, que me va a dar... Un servidor de 2 núcleos, pero compartido uh-huh. entre 20 personas, ¿vale? Balanceado. Uh-huh. Si yo gasto más, pues me llevo más, ¿vale? Uh-huh. Pero es que tienen los servidores en Francia. Claro. Uh-huh. Y tú estás aquí en España. Uh-huh. Yo desde aquí, desde España, voy a conectarme más rápido a tu conexión, aunque la tengas en tu casa, porque es física. Por mucho que quieras, internet en una página web que está alojada en Estados Unidos siempre va a ir un poquito más lenta que si la tienes alojada aquí en España. Claro. Y luego también temas de privacidad. Ojo dónde están los datos, ojo hoy en día con el tema de mis datos los tengo yo, están aquí en España alojados. No sé, eso también habría que meterse ahí y ver por temas legales. Y por otros temitas que, bueno, sí. Es lo que te digo. Que... De hecho, una de las cosas que hemos... Bueno, que van a tener que hacer las empresas y que nosotros ya hemos hecho en Cloudea es migrar nuestro servidor a un servidor de aquí de España, porque en breve, si manejas algún tipo de dato de cliente, básicamente uh-huh. si tienes una web, o sea, una tienda online, bueno, tienen que estar los servidores aquí en España. Y hombre, y es que con eso es que te garantizas que tu información está en tu poder. O la información de tus clientes. Es decir, hombre, obviamente luego tienes que ser. Luego tienes que ser tú el que vele porque haya privacidad, por lo que estoy hablando, lo que estoy haciendo yo ahora, meter un protocolo SSH, o sea, el HTTPS, para que la gente lo entienda. Y tienes que ser tú el que esté ahí tras la cortina velando por tu NAS. Pero es que, bueno, si tienes un NAS, es que lo puedes hacer. Porque es que, es lo que te digo, todo el mundo que tiene un NAS o que conoce la existencia de los NAS, cada vez son más gente, pues lo pueden coger y en 2 minutos. Y si tienen miedo al rendimiento, que prueben. Y es que muchas veces yo oigo hablar a otros podcasters o a otras personas que dicen, no, es que el alojamiento en tal sitio, es que el hosting en tal, es que en Red Corona, y es que... No, pero ¿y en un NAS? Es que, no sé, es que... No, nadie he oído que, y de hecho es que QNAP y Synology también te lo venden. Monta tu web corporativa en tu NAS. Sí. Porque a no ser que seas un Amazon, obviamente, o seas un Microsoft, o sea un gigante que necesita tener clúster de servidores, porque, o un Dropbox o lo que sea, que eso ya son empresas que se salen de... Pero la mayoría de las empresas, por ejemplo, que puede haber de pequeña y mediana empresa aquí en España, pueden operar directamente con su web en su NAS, ¿no? Sí, yo tengo clarísimo que actualmente, a no ser que tengas una página web profesional que dé un servicio a un cliente, me refiero una tienda online, pero no digo de una tienda online que te hagan 4 compras uh-huh. al día, sino una tienda online. Bueno, no, nosotros, por ejemplo, tenemos un pedazo de servidor Dual Xeon con 64 GB de RAM para solo nuestra web. Uh-huh. O sea, ¿vale? Sí, sí, claro. Y nuestra web consume mucho, mucho, mucho, porque además tenemos cientos de conexiones simultáneas y bueno, uh-huh. tiene que soportar mucho. Uh-huh. Bueno, pero es lo que te digo, a lo mejor hay ciertos casos. Claro. Que esta solución del NAS no es válido, pero por ejemplo, para todos los que tengan un NAS, quieren iniciarse un blog y quieren tener o una tienda pequeñita en un e-commerce pequeñito, y luego te voy a decir una cosa, si luego crece y llega un momento que ves que el servidor NAS no puede, es la pues, maravilla. O te compra un servidor NAS más potente, o entonces ya en ese momento, si es que ya estás ganando millones de euros por visitas, pues entonces ya te planteas en irte a un hosting, ¿no? Pero eso está claro. Para empezar, está claro que la solución que hay de esta es... Bueno, así que animamos, ¿no? Animamos a todo el mundo... A probar, A probar y a que nos calienten un poquito la cabeza, en el buen sentido, a que nos den feedback y a que nos digan muchas cositas de cómo van esas pruebas de su web en su NAS, ¿no? Vamos a hacer internet grande, entre todos. Bueno, pues si quieres pasamos al tema de las preguntas de los oyentes. Sí, muy bien, vamos a ir pasando porque la verdad es que en este capítulo tenemos bastantes, bastantes preguntas y se nota que en el capítulo anterior la liamos. Uh-huh. Vamos con ello. Estáis escuchando Cultura NAS con José Manuel Ramírez y David Aragón. Bueno, pues el primero en esta sección es Marco Moreno. Marco Moreno nos dice: tengo un pequeño problema con mi DS216 Play. Configurado tanto FTP como SFTP, los clientes pueden subir archivos al máximo de velocidad de la línea, es decir, 40-40 simétrica, 40-40 son megabits por segundo. Sin embargo, a la hora de descargar archivos, solo puede hacerlo a una velocidad comprendida entre 70 kilobits por segundo y con mucha suerte hasta 300 kilobits por segundo, cuando deberían poder llegar a los 40.000 kilobits por segundo. Si se ocurre algo, lo agradecería eternamente. Bueno, pues no se nos ocurre nada porque este hombre encontró la respuesta, ¿no? Uh-huh. Y si te parece, pues se la comento. Bueno, la comento, ¿no? Se la leemos, exacto, se la narramos a los oyentes para que si a alguien le pasa, pues que sepa a qué atenerse. Bueno, pues Marco Moreno nos dice: encontré el problema. Por esto, muchas veces, David, es lo importante del feedback, ¿no? De claro. Este hombre nos pregunta, pero en vez de estarse esperando a nuestra respuesta, el hombre sigue investigando. Dale, que te pego. Da con la solución, dale que te pego, da con la solución, y no solo que se la calla para él, sino que en lugar de callársela, la vuelve a contarnos, vuelve a escribirnos para narrárnosla y que la podamos compartir con el resto de personas, con lo cual esto me encanta. Esto es una de las cosas que hacer comunidad es lo más chulo. Pues dice: encontré el problema, no tenía nada que ver con el servidor NAS, más bien es algún tipo de bloqueo a mi proveedor local de fibra o Libenet por parte de Movistar. Con cualquier usuario que no esté en la red de Movistar alcanzo el máximo de velocidad, pero con usuarios de fibra o ADSL de Movistar la descarga por FTP está capada a unos 80-100 kilobytes. Una pena. O sea que es problema, quille la velocidad, es problema ya del proveedor. Qué fuerte. O sea, no... Y yo me quedé también, para que veas tú un poco las malas prácticas, ¿no? de las empresas, cómo cortan o cómo limitan el servicio y luego te cobran una pasta por el servicio, pero te lo están cortando. Entonces, si no estás en la red de Movistar, estás al máximo, pero en cuanto estás en Movistar, te limitan la velocidad FTP. Así que, como dice Marco, pues una pena. Pena. Bueno, Bueno, pues esta es para ti. Miguel dice, después de escuchar vuestro último programa, tengo dos preguntas que haceros. Bueno, la primera es, ¿cómo puedo saber si mi servidor NAS está siendo atacado desde el exterior? ¿Alguna aplicación para monitorizar el tráfico para OS X y iOS mejor? Y la segunda pregunta es, tengo desde hace mucho configurado una VPN por PPTP, pero quisiera utilizar OpenVPN. ¿Me recomendáis algún tutorial para configurarla desde un Synology y sobre todo desde un dispositivo iOS? Bueno, pues dale. Pues yo creo que a ver, para ver si estás teniendo ataques a tu servidor NAS o a tu conexión, normalmente los ataques los tendrás a los puertos que tengas abiertos y esos puertos abiertos los tendrás redirigidos al NAS. Pues nada, lo más fácil es que mires el log del sistema de tu servidor NAS, que no sé si lo mencionas, creo que es un Synology. Sí, está aquí un Synology. Pues el Synology tiene un log de todos los accesos y de los intentos de accesos y vas a poder verlo ahí, todas las conexiones fallidas, de dónde son, cuál es la IP y por qué tipo de protocolo han intentado entrar. Luego, con el tema de la configuración del OpenVPN, pues la conexión desde iOS, ahí José Manuel te puede ayudar un poquito más. Pero bueno, la configuración por parte del servidor NAS, que es muy sencilla, simplemente hay que activarlo, lo puedes ver en la web del fabricante o en la web de jmramirez.pro. Sí. Sí, no, además, yo es que tengo pendiente, y eso sí lo quiero, porque a raíz del episodio anterior, el que, como tú dices, la liamos parda, hubo mucha gente que se interesó por OpenVPN, porque como hablamos que para nosotros era de los mejores, ¿no? De los tres era el más bondadoso, se interesó. Entonces, VPN, el problema que tiene son que tienes que instalar aplicaciones cliente, es decir, el cliente de VPN, porque en el servidor no hay problema, se configura de forma rápida, simplemente una vez configurado, como comentamos David y yo en el episodio pasado, tienes que abrir el puerto en el router, no recuerdo ahora mismo qué puerto es, te lo dice una vez que lo estás configurando. Y luego lo que sí que tienes que hacer es tirar de aplicaciones de terceros, con lo cual, ya que este hombre está interesado en iOS, lo que voy a hacer es un pequeño tutorial, un pequeño manual que ya estoy por ahí redactando, en el cual pues lo veremos paso a paso, lo detallaremos paso a paso. Entonces ahí le contamos cositas, ¿vale? Sí. Bueno, pues John nos dice, muy buenas, no sé si será un tema interesante para el podcast Cultura NAS, pero llevo un buen rato intentando compartir una carpeta de mi OS X con mi NAS de Synology y no consigo gran cosa. Lo más que he llegado a hacer es copiar un alias de mi carpeta a una carpeta del NAS, pero solo me vale para entrar desde el Mac. Si lo intento desde Windows, ese alias aparece como archivo desconocido. Supongo que al revés pasará lo mismo. Un acceso directo de Windows se podrá copiar en una carpeta del NAS, pero desde el Mac se verá como archivo desconocido. Un saludo. Un poco lioso, ¿no? Este hombre, sí. Creo que se está liando. Yo creo que aquí básicamente, o yo lo entiendo mal, ¿vale? Pero por si me ciño estrictamente a lo que dice en el texto, yo creo que lo que hay aquí es un fallo de concepto, ¿vale? Yo también lo creo. Según he entendido, pues lo que él quiere es compartir una carpeta de su Mac con el servidor NAS, ¿vale? Entonces, partimos de la base de que esto no es posible, ¿vale? Tú puedes almacenar los datos en tu Mac o en tu Windows o donde quieras, o dejarlos en el servidor NAS, ¿vale? Uh-huh. Pero tú no vas a poder acceder a tus carpetas del Mac a través del NAS, ¿vale? Al revés, sí. Es decir, la gente que sepa que puede acceder desde el Mac a tu carpeta del NAS. Exacto. Pero desde el NAS no puedes acceder a carpetas compartidas del Mac. Exacto. Que es lo que creo que quiere hacer este hombre. Entonces, lo que yo creo que puede hacer es estas carpetas que quiere compartir de su Mac al servidor NAS, tiene varias opciones. O sincronizarlas con Cloud Sync, ¿vale? Que lo tienes con el Cloud Station Sync, que lo puedes tener en tu Mac o en tu Linux o en tu Windows, y tener la carpeta compartida o sincronizada, mejor dicho, con el servidor NAS, o directamente comenzar a trabajar realmente en red con su servidor NAS, dejar de tener los datos en su Mac y tenerlos en una carpeta compartida del NAS, que para eso lo tiene. Claro. Entonces, es que yo creo que lo que le ha pasado a él es como cuando viene alguna persona con un pendrive y le dices, ¿has comprobado que esté dentro? Y realmente lo que ha pasado es el acceso directo, y claro, en su ordenador se ve, pero en el ordenador de los demás no se ve porque es un acceso directo a su ordenador. Claro. Y encima es que habla de acceso directo entre sistemas operativos. Correcto. Que tienen sistemas de archivos distintos, con lo cual ni el acceso directo se va a, ni va a funcionar en el NAS, ni va a funcionar en el Mac desde Windows, ni en Windows desde Mac. Con lo cual, yo creo que lo que tú dices, la cosa más sencilla es usar Cloud Station y tenerlo todo sincronizado. Es decir, tú coges, tienes una carpeta en el NAS, la añades a Cloud Station y la sincronizas con tu Cloud Station en todos lados. Exacto. O sea, yo creo que es la solución más... De todas maneras, este usuario, este oyente, si quiere más detalle o quiere matizarnos más lo que hemos entendido, pues que nos vuelva a escribir y nos vuelva, por si acaso no fuera eso, pero yo creo que coincido contigo que lo que quiere es acceder desde el NAS al Mac. Correcto. Y eso creo que no es posible. Bueno, pues vamos con Juan Manuel. Juan Manuel nos hace un montón de preguntas. Un montón. Quedó convencido, dice. Se refiere al tema de VPN. Este hombre, el convencimiento lo tiene por VPN. Dice, ya se lo leí a David en una ocasión de la ventaja del uso de la VPN en vez de abrir los puertos en el router. Se me plantean algunas dudas. La opción en la configuración del router y NAS de habilitar UPnP, supongo que previamente deberíamos deshabilitarla. Entiendo que en caso contrario se van a hacer mapeos de puertos de forma automática, ¿cierto? Para descarga de los torrents hemos visto que el NAS abre algunos puertos como el 443, 6889 o el 43072. En el caso de usar VPN, ¿sería necesario? ¿Afectaría a la velocidad de descarga? La tercera dice, al configurar OpenVPN en mi NAS, puedo poner el rango de IP que uso en mi LAN, 192.168.1. lo que sea, en lugar de las 10.0.0.x que propone. Es decir, que sí puede usar la 192 en lugar de la 10. Y por último dice que en el podcast he escuchado decir que sería suficiente en la configuración del router abrir solo un puerto para usar VPN y cerrar el resto. ¿Seríais tan amables de ampliar esto o hacer un breve ejemplo de cuál y por qué abrir y cómo configurar el resto de servicios del servidor NAS? Espero haber sabido expresar mis dudas y nuevamente os agradezco por vuestra ayuda. Bueno, incluso este hombre nos pasa un escenario currado. Muy currado, para ver cómo lo tiene todo configurado. Así que, si quieres, vamos a empezar por la primera. Sí, a ver, yo normalmente, en cuanto a lo de deshabilitar el UPnP, yo lo deshabilito siempre, porque no me gusta que se hagan mapeos y redirecciones por ahí que yo no controle. ¿Vale? Entonces, igual. Todo este tipo de redirecciones automáticas y todo eso, por supuesto, deshabilitado. Si hablamos de seguridad, ¿no? Para comodidad, el UPnP es una maravilla. Pero para seguridad, bueno, es un poco incierto. Luego, para el tema de las descargas de torrents y todo esto, bueno, son puertos que están redireccionados en el 99,9% de las casas españolas. Sí. Y no es una cosa que... Son puertos que se utilizan o que han quedado ya para eso. Por esos sockets o por esos puertos no te van a hacer ataques ni creo que puedan entrar de ninguna forma. ¿Vale? Y en este caso el tema de la VPN queda fuera de este tema. O sea, torrent y VPN... No tienen nada que ver en este caso. Sí. Luego, a raíz del tema de la IP, corrígeme si me equivoco, porque sinceramente siempre he utilizado la IP que ofrece, pero cuando tú estás trabajando por VPN, uh-huh. esta IP uh-huh. que te da es por uh-huh. un motivo, ¿vale? Tú vas a estar accediendo a través de un túnel y tú tienes tu IP del túnel. Vas a poder uh-huh. acceder al otro rango de IP, de, por ejemplo, el 192.168.1.x, ¿vale? Vas a poder acceder al otro rango de IPs de forma totalmente transparente. Da igual la IP que tú tengas. Sí, sí, sí, totalmente. Y luego... Él puede acceder, digamos que hay una traducción NAT. Exacto. Y él puede acceder desde la IP del túnel, por así decirlo, que es el que te va a comunicar con el servidor OpenVPN en este caso. Y una vez que llega a ese servidor, tú ya puedes ver tu red local sin problema. Sí, y luego nos pregunta pues, sobre el tema de los puertos. La configuración de OpenVPN realmente es muy sencilla. Simplemente hay que redireccionar el puerto 1194 y realmente ya no tienes que hacer nada más. O sea, ya no hay que redireccionar más puertos ni que hacer nada más. Por eso tampoco dilatamos mucho la información sobre este tema porque no tiene mucho más. Es redireccionar de nuestro router a nuestro servidor el tema de OpenVPN. También te comento, hay algunos routers de algunas compañías que para conexiones de hogar, digamos que capan la conexión por VPN. En general, por todas, ¿vale? Uh-huh. Yo, por ejemplo, con Ono tuve un problema y me tuve que estar dando pues molestando, por decirlo de alguna forma, hasta que conseguí que me cambiaran a un router compatible con VPN. Ya no que el propio router tuviera servidor de VPN, sino que el router dejara pasar a la VPN. Yo en este caso lo que siempre recomiendo a la gente es que se olvide de los routers de las compañías y que se compre un router genérico. Sí. Hay routers genéricos que te cuestan un TP-Link más o menos decente, te puede costar 35 o 40 euros y te olvidas de estar con router que al final, bueno, son muy reguleros. Entonces, sí. Y que sobre todo pues te capan, yo qué sé, mis servicios, los componentes son muy malos, se calientan mucho, no sé. Yo mi recomendación, hombre, que ya cada uno haga lo que quiera. Yo he sufrido muchos routers de compañía hasta que un día me lo planteé y dije, se acabó. Y desde entonces, hombre, yo el router que tengo es algo más potente, un Asus, pero hay routers de gama media muy, muy asequibles y se van a quitar muchos de los calentamientos de cabeza. Sí, eso está claro. Bueno, pues nada, este hombre que nos cuente más cositas si tiene más dudas y aquí estaremos para atendérselas. Sí, bueno, otra cosita que sobre el escenario que él nos pasa, lo que sí que ya haremos... yo ya lo he revisado, me lo he estado leyendo, sí. De hecho me lo he leído un par de veces y creo que bueno, lo voy a revisar otra vez con un poco más de tranquilidad y lo que haré será pues echarle una manita a través del propio documento. Genial. Y bueno, a ver si le podemos aclarar estas dudas, pero ya de forma más extensa. Claro, y sobre todo que el hombre ya se quede conforme y tranquilo y que sepa configurar su VPN y que le vaya bien. Uh-huh. Bueno, Marcial nos dice, hola, soy asiduo oyente de los podcasts Más que Tecla y Cultura NAS. Actualmente he comprado un NAS QNAP TS251 Plus, del que estoy muy contento. Intentando aprender a usar WordPress, he querido instalar una imagen de WordPress, pero en la última versión de Container Station es imposible. En versiones anteriores, en el repositorio de QNAP, WordPress era una imagen de Docker, pero actualmente es una imagen app y no consigo hacerla funcionar. ¿Sabríais qué puede estar pasando? Os agradecería cualquier ayuda. Bueno, pues en este caso, si me permites, a ver, es que este hombre creo recordar que me ha escrito un correo. Uh-huh. Mira, que voy a buscar... A ver si está por aquí. Así. Sí, es que te lo digo porque dice que ya está solucionado. Yo es que tenía aquí la respuesta que era que, bueno, que íbamos a, en este episodio íbamos a darle respuesta a ello. Pero dice que, hola de nuevo, ya está solucionado. Ahora instala perfectamente. Creo que ha sido QNAP la que lo ha resuelto. Le había mandado un correo con el problema. Es decir, yo creo que han tenido un problema en los servidores, en el tema de, de la virtualización. Correcto. Con las imágenes de los contenedores que tenían encolgados o no sé qué historia. Y entonces no es que le esté, no es que le estuviese funcionando mal funcionando porque lo estaba haciendo mal él, sino porque era un problema externo que por lo visto ya se le ha solucionado. Pero básicamente lo que quiere hacer este hombre es montar un WordPress en un contenedor, que es la otra opción que hemos comentado al principio. Exacto. Del episodio, para montarse su web ahí, incluso pues, bueno, para tener una segunda web como pruebas. Es decir, tú puedes tener tu web, que eso no lo hemos comentado, tu web, digamos, en producción, que es como yo lo tengo, en el QNAP, y luego en un contenedor tener una segunda web que sea un espejo de la primera, donde tú puedas ir haciendo pruebas de plugins y pruebas de código, pruebas de estilo CSS, que bueno, que lo vas haciendo ahí, y así te gustan y te funciona, pues ya los puedes migrar luego después a tu servidor web de producción. Eso sería una opción. Bueno, pues viene Juan. Juan es súper extenso. Sí, Juan tiene una pregunta súper larga. Tiene una pregunta, bueno, voy a intentar leerla. Y el problema, bueno, es que tiene una respuesta súper corta. Súper corta, bueno, dice, vamos a verlo. Dice, soy un fiel seguidor de vuestro podcast desde su nacimiento. Muchas gracias. La verdad es que es un placer haber aprendido a sacar tanto partido a mi equipo gracias a vuestra experiencia, lo cual os agradezco enormemente. Os escribo para comentaros un problema que tengo con la conexión VPN. Después de escuchar el podcast, me animé a usar el sistema, pero me he topado con un problema que no consigo resolver. Os explico mi situación. Tengo un NAS de QNAP, un TS651, con el firmware actualizado a la última 4.2.1. Bueno, tiene una beta, ¿no? Por lo que veo. Sí. Vale. Tengo internet a través de ONO 120.12. El router de ONO lo tengo configurado en modo puente y funciono a través de un Asus RT-AC68U. Tengo configurado el acceso al NAS a través de MyQNAP Cloud y funciono sin problemas. Tengo abierto el puerto 1723 y también el 1194. He probado mayoritariamente PPTP, aunque también he hecho intentos por OpenVPN y L2TP. En todos los casos, el sistema que pretendo conectar me devuelve un mensaje con error o incorrecto. Lo he intentado con dos móviles Android diferentes y con un MacBook Pro y no he podido con ninguno. Desde diferentes localizaciones de fuera de mi red y, por supuesto, 3G y Wi-Fi. He dado de alta a los usuarios con los que quiero entrar en la configuración de privilegios dentro del servidor VPN. No hay forma de que pueda entrar desde ningún dispositivo, ni que decir tiene, he comprobado las claves una y mil veces. Leyendo por los foros entendí que podría tratarse de algún tipo de restricción del router, así que hice una prueba peligrosa. Durante un rato dejé la IP del NAS en el DMZ del router y nada, tampoco conseguí entrar. La verdad es que no sé qué hacer, os agradecería que me echase una mano. Además, es probable que la aplicación, que la explicación, mejor dicho, pueda servir para otro oyente. Os agradezco de antemano vuestra antelación, adjunto enlaces, un montón de enlaces con diferentes momentos de la configuración. Muchas gracias por adelantado y un saludo. Así que nada, vamos a ver qué le decimos a Juan brevemente. Pues... Juan, perdóname por esta respuesta, te lo digo ya, porque la verdad es que nos han mandado todos los datos que necesitábamos. Y además, muy buen detalle. Sí, todo muy detallado. La configuración la tienes correcta, por lo que las capturas de pantalla que tú me has enviado es una configuración perfecta, correctamente. Perfecta, sí. Entonces, hoy mismo acaban de actualizar la beta. Como hemos comentado antes. Hoy mismo es jueves 22. Jueves 22. Jueves 21, sí. ¿No? Ya. Jueves 21. Ya estaríamos a viernes 22. A las 12:30 de la noche. Sí, eso es. Entonces, una de las cosas que ponen que corrigen en esta beta es que si tienes activado OpenVPN y PPTP a la vez, no funciona ninguna. Entonces puede ser que sea por eso. Luego, aparte, me interesaría mucho saber cuál es el router que tienes de ONO. Porque, como he comentado antes, yo tenía uno de los routers de estos básicos y no era capaz de conectar por VPN. Y me pasaba como a ti, está todo configurado, está todo bien hecho. Y resulta que el router me bloqueaba las conexiones por VPN. Entonces yo ahora tengo el router de, creo que es Cisco, el que ofrece Cisco, Ono, de la marca Cisco, y tiene precisamente una opción de no parar, digamos, las conexiones de VPN. Entonces yo creo que el problema puede estar ahí, porque por lo bien que nos has explicado tu escenario, es que lo tienes todo bien. Yo creo que, bueno, pues que si prueba esto de desactivar uno de los dos, o bien por tema de router, pues ya no lo irá contando, ¿no? Uh-huh. Esperamos su respuesta o su re-respuesta. El feedback. Bueno. Retroalimentación. Y vamos con la última, con David. Buenas tardes a los dos. Me voy a aprovechar de vuestra sabiduría. Me gustaría saber una configuración que escuché a David que tenía en su QNAP. Creo que era un RAID de 3 discos y un cuarto disco lo tenía solo para descargar. Me gustaría saber a grosso modo la configuración que tiene. Por otro lado, tengo un QNAP TS451 con 8 GB de RAM y 3 discos de 3 TB en RAID 5 y quiero aumentar un cuarto disco cifrado para almacenar exclusivamente las fotos. Me gustaría vuestra opinión y si me recomendáis alguna forma mejor. Lo dejo en vuestras manos. Espero ansioso al siguiente podcast. Espero no abusar de vuestra confianza. Muchísimas gracias a los dos y os doy de nuevo mi más sincera enhorabuena. Saludos. Bueno, pues, ¿cómo va para ti? pues cuéntale a David. Lo primero, de David a David, de nuevo. Sí, creo de David a David, de nuevo. En el episodio anterior creo que hubo un... Acabamos, creo, incluso con un de David a David. Exacto. Así que esto ya va a ser una tradición. Seguro. Seguro, seguro. A ver, sobre todo, pues no te aprovechas en absoluto. Estamos aquí para solucionar, uh-huh, sobre todo estas dudas que son bastante interesantes y que propones algo porque, sinceramente, va a ser exactamente la misma configuración que tengo yo. Yo tengo, uh-huh, un QNAP 451 con 8 GB de RAM y 3 discos de 3 teras en RAID 5. Y tengo un cuarto disco, como bien dices, en mi caso no está encriptado o cifrado, pero lo tengo simplemente para descargas. ¿Qué es lo que veo yo aquí que quieres hacer tú? Tú quieres tener tu RAID 5 y luego en este disco duro aparte tenerlo totalmente encriptado y donde vas a tener realmente lo importante. La única pega que veo es que vas a tener lo importante en un disco duro sin RAID. Por lo tanto, si ese disco duro se estropea, vas a perder todo lo que tengas. Lo que yo haría en este caso es, si te interesa, con un 451, si tienes un volumen encriptado, pues te bajaría bastante el rendimiento en ese volumen, si lo tuvieras de sistema. Pues lo que yo haría es hacer una copia de seguridad también encriptada al volumen principal RAID 5 de todas tus fotos, ¿vale? Lo tendría en los dos sitios. Y a poder ser, pues, alguna solución como la que utiliza José Manuel, de como mínimo subirlas a algún almacenamiento en la nube o cualquier cosa de esas. Ten en cuenta que tanto José Manuel como yo tenemos esta obsesión, sobre todo con nuestras fotos, que lo tenemos, para nosotros es muy importante, y lo tenemos todo en tres o cuatro sitios. Pues yo te aconsejaría lo mismo. Por muy encriptado que lo tengas o tal, no dejes todas tus fotos en un solo disco duro y además sin RAID. Sí, sí, además, y más cuando se trata de fotografía, se me ponen los pelos como escarpia. Sí. Nada más que de pensar que se puedan perder. Entonces, pues nada. Básicamente, y resumiendo mucho, sí, tu idea es muy buena, vas a tener una gran seguridad para que nadie pueda mirar tus fotos, pero haz copia de seguridad para la seguridad de tus datos, sino para mantener la integridad de tus datos. Pues nada, espero que David nos haga caso, siga, uh-huh, nuestros consejos y por supuesto que nos cuente a ver si consigue hacerse de esa configuración tan, tan buena. Pues hasta aquí este quinto episodio del podcast Cultura NAS. Muchas gracias por el interés mostrado y por los minutos que habéis dedicado a su escucha. Si tenéis más dudas o queréis más información sobre lo que hemos hablado, podéis contactar con nosotros por Twitter, bien en mi cuenta personal, @jmramirez, o bien en la cuenta personal de David, @kaleidostk. Y también lo podréis hacer, como siempre, en el formulario web de jmramirez.pro/contactar o en la cuenta de email que tenemos para el podcast, que es culturanas@jmramirez.pro. Y por último, si nos importa, nos gustaría que nos dierais una valoración de 5 estrellas en iTunes para que lo que habéis escuchado pues llegue a más gente como vosotros. Y nada, si os ha gustado, no os perdáis el siguiente episodio del podcast Cultura Nas, porque seguro que os va a gustar todavía mucho más. Hasta entonces, adiós. Adiós.